Aunque me cueste hablar, si me enojo yo sé. Hoy te pido perdón porque mi corazón enlazado por ti florece, enlazado por ti florece. Oh oh, ma, no sé cómo callar. Sé que a ti te gusta hablar y en ciertos casos no pensamos igual. Ma, yo te escuché palpitar, tú me enseñaste a luchar. Mi voz es fuerte, ahora puedo gritar. Si caigo, tú estarás mil veces. Y es que tú me fortaleces. Yo soy tu mejor espejo. Amor de madre, incomparable. Aunque me cueste hablar, si me enojo yo sé. Hoy te pido perdón porque mi corazón enlazado por ti florece, enlazado por ti florece. Oh, oh. Ma, no quiero dejar pasar un día más. No quiero que mi orgullo no me deje hablar. Ma, quiero que sepas cuánto te admiro y te amo. Si caigo, tú estarás mil veces. Y es que tú me fortaleces. Yo soy tu mejor espejo. Amor de madre, incomparable. Aunque me cueste hablar, si me enojo yo sé. Hoy te pido perdón porque mi corazón enlazado por ti florece, enlazado por ti florece. Oh, oh. Tú sí. Es eterno, por ti aprendo de todos mis silencios, floreciendo, floreciendo. Si caigo, tú estarás mil veces. Y es que tú me fortaleces. Tú eres mi mejor espejo. Amor de madre, incomparable. Aunque me cueste hablar, perdón, porque mi corazón enlazado por ti florece, enlazado por ti florece, enlazado por ti, enlazado por ti, enlazado por ti, enlazado por ti florece.